Pourquoi tu t'en vas? D'un sourire et dans mon cœur. Me impide hablar y eso me hace sentir tu presencia, y aunque no lo pueda parecer, también tu ausencia. Nada de nada de nada voy a olvidar, oh, oh, oh. Nada de nada de nada podré cambiar, oh. Amiga, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo detener mi cabeza? Y no me digas en la vida, cuestión de fuerza. Sigo soñando que nunca se apagará. La luz de tus ojos no dejará de brillar. En un rincón cerca del ayer, yo guardaré todo como fue. Tu voz, mi lucha por creer, tus palabras y mi fe. Aquella noche comprendí que París moriría conmigo, y ahora que no estás aquí, contigo sigo. La ciudad se durmió y de nuevo despertó la rutina, luchando contra la ilusión jamás perdida. Nada, nada, nada, ya nada morirá. Je veux aller avec toi, mais je ne peux pas encore. De un error, quizá mañana igual que hoy, te recuerdes sin.